distancias, he perdido la razón. Como un remolino, todo arrasas mi amor. Mi vida a tu lado, por siempre quiero estar yo. Te quiero a ti, mi amor. Te quiero a ti, solo a ti. Por tus caricias muero yo. Te quiero a ti, solo a ti. Nunca me dejes, por favor. Te quiero a ti, solo a ti. Por tus caricias muero yo. Te quiero a ti, solo a ti. Nunca me dejes, por favor. Por favor.